Cañaveral, una guajirita vía, junto a un cañaveral, una guajirita vía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares. Cuba bendecida, el extranjero lo admira, qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos, allí todo era reposo y se aliviaban pesares. El quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Deliciosa orilla que el canto baña en su giro y va montado un guajiro sobre su yegua Rosilla. Los guajiros unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida.